La mar en coche. Diez de la mañana, 33 minutos, y hablamos de la situación del Grupo 23 y puntualmente de la visita que nuestra compañera Analía Fernández Fuchs hizo ayer a los trabajadores de Tiempo Argentino para ver de cerca cuál es la situación que están atravesando. Han decidido hace pocos días volver a publicar noticias en el sitio de internet de manera prácticamente autogestiva porque no están cobrando los salarios, ¿no? Sí, exactamente. Tienen ellos un diario, un boletín que van sacando, que van escribiendo, contando cómo va la lucha día a día, algunas noticias que por ahí también tienen que ver con Spolky o con Garfunkel cuando las hay. Recién comentábamos fuera de aire que Gustavo Vera, el legislador Gustavo Vera, amigo del Papa Francisco, hizo una denuncia contra Garfunkel por lavado de dinero. Bueno, esas noticias se dan a conocer en este sitio que se llama Por Más Tiempo. Lo que también hicieron el domingo pasado fue hacer un diario, no ya contando la lucha, sino un diario como el que estaban haciendo anteriormente, que dejó de publicarse, y ese diario pudo compartirse en las redes sociales, no fue impreso, pero pudo compartirse en las redes sociales el lunes. Más allá de los temas gremiales, laborales y empresariales, ¿qué sensaciones se viven cuando se visita un grupo de trabajadores en una zona vaciada, ¿no? Sí, ayer cuando yo hablaba con Alfonso Villalobos, que es uno de los delegados del diario, que fue también columnista en su momento de Vuelta al Cangrejo, y le decía, che, paso a las 17, ¿habrá gente? Me dice, mira, hay gente todo el tiempo, pasa cuando quieras. Y cuando llegué a las puertas del diario, había muchos compañeros trabajadores del medio que estaban preparándose para una asamblea que finalmente ocurrió a las 8 de la noche, y me dicen, subí hasta el segundo piso, que es el que tiene más vida. Y ahí, cuando entré al segundo piso, que estaba lleno de colchones, lleno de elementos de cocina, porque muchos de los trabajadores que viven lejos del diario se están quedando a dormir ahí porque no tienen plata para ir y volver hasta sus casas, y porque además la medida es no dejar ni un segundo solas la redacción. Y cuando subí al segundo piso estaban ahí los compañeros de los metrodelegados en una ronda, en una reunión, contando también cómo había sido la experiencia de ellos años anteriores, cómo habían luchado, dándole algunas herramientas, porque lo que pasaba con los trabajadores de Tiempo es que decían, ya hicimos todo, hicimos movidas súper creativas, hicimos movidas clásicas, como un paro, como salir a la calle, ya no tenemos más herramientas. En ese momento los delegados del diario estaban en el Ministerio de Trabajo, yendo a ver qué pasaba con los REPRO, que son unos subsidios que se le dan a los trabajadores cuando las empresas quiebran, esos mismos subsidios que sí recibieron los trabajadores de Cresta Roja. Después en la asamblea, los delegados comentaron cómo les había ido, porque lo que ellos habían hecho era sí hacerse cargo de la parte que les tocaba para que estos REPRO se pusieran en marcha. Y lo que hoy nos contaba Jimena Fuertes, que es secretaria de prensa del sindicato, es que no hubo ningún avance por parte del Ministerio de Trabajo, que les pidieron disculpas, pero les dijeron que este nuevo gobierno cambió el criterio en el que entrega los REPRO. Ya no es que se los entregan a trabajadores que por ahí salen a la calle y hacen como un gran escándalo y se visibilizan la lucha y entonces los terminan dando estos REPRO, sino que es que estos REPRO vuelven, estos subsidios vuelven a las empresas, y son las empresas las encargadas de darle estos REPRO a los trabajadores. El diario Tiempo Argentino está en el paquete que compra Cristóbal López también. El diario Tiempo Argentino está, no, el diario Tiempo Argentino lo compra supuestamente junto con Radio América el 22 de enero este actor, así lo denominan en el diario, Mariano Martínez Rojas. Lo denominan el actor por la similitud del nombre con el actor Mariano Martínez. Lo compra el 22 de enero, se supone. Esta compra supuesta se dice porque los trabajadores no vieron ningún papel que aclare esto. Y además, hago una salvación, en el Ministerio mismo de Trabajo, cuando los delegados fueron a hablar hace algunas semanas, le dijeron, porque ellos pidieron la multa a Mariano Martínez Rojas, por día, por no estar cumpliendo las promesas de pago, porque venían Garfunkel y Spolky diciendo ya les vamos a pagar, ya les vamos a pagar. Cuando finalmente venden supuestamente el diario, bueno, transfieren las deudas, ¿no?, a Mariano Martínez. Mariano Martínez no termina de cumplir con sus promesas, los trabajadores van a pedir que se los multe y cuando piden esto, el Ministerio de Trabajo les responde que esto no se puede hacer porque parece que hay una próxima venta del diario a otro comprador. Ajá. Así que, digo, esas son la situación en la que está el diario Tiempo Argentino, que está en un limbo, digo, como llaman ellos, porque no los echaron, no los despidieron, ellos siguen yendo a la redacción está abierta, tienen luz, tienen internet, tienen aire acondicionado, pero nadie les está pagando los sueldos desde hace 3 meses y nadie se hace cargo. Claro, no saben cuál es su patronal, básicamente. No, este tal Martínez Rojas fue al diario la primera semana que lo compró, el 22 de enero, estuvo allí, me contaron que también fue la mujer de él que hizo vaciar algunas fotos que tenían pegadas en los corchos, que limpió, que había envases de cerveza, se los sacó todos. Pero que después de una semana este tipo desapareció. Entonces, esa es la situación en la que están el diario Tiempo Argentino y Radio América. Sí, que es diferente a lo que está pasando en otros medios, que algunos fueron vendidos y el único que no fue vendido es el portal Infonews, que es con el que se termina quedando el Grupo 23, al que primero les pagó desde aquel diciembre que recordarán como un... No, los trabajadores de ningún medio del Grupo 23 tenían respuestas. A los primeros que les llegó la respuesta fue Infonews, que les pagaron en aguinaldo y decidieron quedarse con ese grupo. A CN23, a El Argentino, no los zonales del Argentino, El Argentino y la mitad de Vorterix sí se la vendió a Cristóbal López, que sabemos que es del grupo Índalo, que ya tenía ámbito financiero, el Buenos Aires Herald, las productoras PPT, la Cortis del Sur, también tiene C5N, Radio 10, la Vale, la Pop, la Mega, One, ¿no? Como que Cristóbal López desembarca con un poco más de fuerza. Sí, además Cristóbal López cuando compra CN23 lo primero que hace es echar básicamente el 80% de la planta. Algunos casos se estarán reviendo en este momento, pero es la primera decisión que toma, ¿no? Exactamente, y yo también ayer lo que me comentaban es que hay algunas amenazas de despidos en El Argentino, que bueno, sabiendo lo que hizo Cristóbal López con Desiree Cano, que es la que se encargó de echar, la nueva gerenta general del grupo Índalo, que fue prensa del bloque del Frente para la Victoria y que se está casando hoy con un amigo de Máximo Kirchner y que probablemente haya algún scratch en su casamiento, ya la gente del Argentino sabía que por ahí ya iba a recibir amenazas de despido. Vos, como bien vos decís, lo que pasó el lunes fue que los trabajadores de CN23 se enteraron cuando llegaron a sus puestos de trabajo que el 85% de la planta, 136 trabajadores de 160, estaban despedidos. El mismo lunes consiguieron tener una audiencia en el Ministerio de Trabajo y después de una larga reunión, lo que lograron fue la conciliación obligatoria, que es hasta mañana. Recién hablábamos con Germán de CN23 y lo que nos decía es, nosotros estamos cumpliendo con esa parte de la conciliación, estamos sacando el canal al aire, pero lo estamos sacando con los pocos trabajadores que quedamos porque la empresa no está cumpliendo la parte de su conciliación obligatoria, que es dejar pasar a los trabajadores. Es decir, que el 85% de despedidos sigue afuera del canal. Él me contaba que la parte que habían desmantelado más era la parte de archivo, de graf, de postproducción. Entonces que esas horas, esas 17 horas que antes se repartían entre 3, 4, 5 compañeros, ahora la está haciendo una persona sola. Le preguntábamos al Germán esta mañana justamente por las autoridades del canal de CN23 y cuáles eran las respuestas que habían obtenido. Ayer apareció Patricio Marariño, que es la otra autoridad. Hay alguien de recursos humanos. Cuando intentamos hablar con ellos, obviamente nos dijeron que nos prepotearon un poco y nos dijeron que nosotros con ellos no teníamos que hablar nada, que lo que se iba a tratar iba a ser el ministerio, lo cual no hay una negociación posible, digo, previa, lo cual es válido, pero nada, hoy por hoy, ahora, no apareció todavía. Estoy acá en el canal, no tenemos a nadie. No sé en qué momento, si llegarán en algún momento. Bien, mañana sí o sí van a tener que ir las autoridades del CN23. este Patricio Malagrino y Desiré Cano, van a tener que reunirse con los trabajadores en el Ministerio de Trabajo y sí o sí dar una respuesta a esta conciliación obligatoria. Patricio Malagrino es también gerente del grupo Índalo. En su Twitter se define como: soy el producto de años de experiencia, de aciertos y de errores, soy lo que quise ser y debo ser. Digo, así de claro se define Malagrino. Sigamos el mapa de la situación de los medios ex Grupo 23. La Rock and Pop sabemos que fue comprada hace pocos días por el Grupo Fénix, que bueno, que también es socio activo de La Rural. Así que, bueno, lo que ayer me decían los trabajadores de Tiempo era: bueno, vamos viendo cómo algunos trabajadores de otros medios se van salvando y lo aplaudimos mientras nosotros seguimos esperando acá las respuestas. En la misma situación, una situación muy parecida, están la revista Siete Días, Cielos Argentinos y Los Zonales del Argentino, todas publicaciones que fueron cerradas, a las que algunos funcionarios cercanos a Spolsky le hicieron ofertas muy bajas, casi insuficientes, de te damos los 3 meses que te demos y 2 meses más. Eso es lo que nos contaban los trabajadores de Tiempo Argentino ayer. Pero lo que señalaba hoy Jimena Fuertes, la secretaria de prensa del sindicato, es que estas promesas no se cumplen después. Escuchémosla. Son ofertas que después no se concretan, no es que vos decís, bueno, está bien, agarro esta plata porque es lo único que puedo ahorrar y después veré. Quedan en la promesa y desaparecen los empleados de Spolsky, que, por ejemplo, en el caso de la gerente de Recursos Humanos, María Gracia Perrone, que es la encargada de comunicar estas ofertas, después desaparece. O sea, la idea es justamente tirar una zanahoria para después sacar. Bien, entonces, digo, las promesas siguen incumpliéndose. Los trabajadores ya no tienen tampoco conocimiento de a quién pertenece el grupo, entonces lo único que pueden hacer es ir al Ministerio de Trabajo y pedir la intervención, que es lo que decía Claudio Mardones en diálogo con La Revancha a comienzos de semana, ¿no? Que el Ministerio de Trabajo tiene una doble responsabilidad. Por un lado, dejar de pagarles a los vaciadores del grupo, y por otro lado, intervenir finalmente en el conflicto. Y cuando fueron ayer entonces los delegados de Tiempo Argentino, lo que se encontraron fue que el ministerio no había avanzado para nada en el tema de conseguir los repro, estos subsidios a trabajadores de empresas quebradas, y que el gobierno había cambiado entonces los criterios con los que se otorgan. En este contexto tan adverso, si hay algo para celebrar es que el CIPREVA, el nuevo sindicato de prensa de trabajadores de Buenos Aires, le da un poco más de visibilidad a este conflicto y un poco más de acompañamiento a los trabajadores, ¿no? Esto con la UTBA hubiese sido imposible que tenga un poco más de visibilidad y un poco más de lucha. Sí, totalmente. Bueno, por eso hoy la marcha de hoy, que se va a realizar a las 15 horas desde el obelisco a la jefatura de gabinete, lo que estaba pidiendo el CIPREVA era el mayor acompañamiento posible. Van a estar después sumándose las organizaciones sociales que marchan primero a Desarrollo Social y después van a estar también acompañando al sindicato, que sí, que lo que está haciendo es visibilizar justamente algo que por ahí en otro momento no hubiese sido posible. ¿Qué me encontré ayer en relación a Spolsky en la redacción, ¿no? Más allá de que, por supuesto, había cánticos cuando dejaban por ahí de charlar, seriamente había cánticos en contra de Spolsky. Lo que cuentan ellos es que ellos no pueden embargarle absolutamente nada a Spolsky, salvo sus cuentas, porque Spolsky está muy bien cuidado financieramente, legal y políticamente también. Tiene un departamento únicamente que alquila, que hace 7 meses que debe el alquiler. Todo lo que tenían en la redacción, o muchas cosas, eran por canjes. De hecho, me contaban ayer que había venido la empresa que les había dado por canje las impresoras y que le dijo: nos las tenemos que llevar porque las pautas no están saliendo. Uh-huh. Y los trabajadores dijeron: no, dejánosla un toque más, porque lo único que falta es que después vengan los supuestos nuevos dueños a decirnos que nosotros dejamos ir a las impresoras. Digo, todas esos pequeños detalles que también van sumando en contra de Spolsky, y que lo que conocí ayer fue a Jorge Brito, el dueño de Banco Macro, y cómo empieza también a jugar un factor importante dentro del Grupo 23, porque cuando ellos quisieron, cuando los trabajadores quisieron hacerse acreedores, ¿no? De las deudas que tenía Spolsky, se dieron cuenta que estaba amparado por este Jorge Brito, que además compró Radio Belgrano a Raúl Moneta en 2014 y que el año pasado le compró todas las deudas a Spolsky. Es decir, que cuando Spolsky tenía que cobrar la pauta atrasada, directamente se la queda Brito, que finalmente es Brito quien tiene la plata en su banco de las cuentas de ahorro de los trabajadores, ¿no? Sí, rehenes los trabajadores también de todo este sistema perverso, que también tiene que ver mucho con el gobierno anterior, con la pauta oficial y con haber generado empresas de medios totalmente adictas a la pauta, que el día que eso se corta, que eso se termina, quedan en la calle todos los trabajadores en esta situación de veremos cómo se encuentran los de Tiempo Argentino, ¿no? Sí, exactamente. Ayer cuando hablaba con los trabajadores decían, mirá, todo el tiempo nos están diciendo que nosotros vivíamos de la pauta del Estado, que es cierto que recibíamos una gran pauta, pero lo cierto es que también teníamos muchísimas, muchísimas pautas de sectores privados que dejaron también de ponerlas y que se vuelven cómplices también, por supuesto, del vaciamiento del diario. Y lo que sí empezó a haber fueron algunas denuncias. Por ejemplo, el dirigente del masismo Walter Martelo, expresidente del partido de la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires, denunció a Spolsky y a Garfunkel de tener testaferros, evadir aportes previsionales y entregar cientos de cheques sin fondos. Gustavo Vera, el legislador, lo decíamos, denunció a Garfunkel por lavado de dinero en una causa que involucra también a Stiuso, a su actual esposa María Cecilia Rosero, al empresario Horacio Alberto D'Annunzio, al actual integrante de la Agencia Federal de Inteligencia, Juan José Galea, y al abogado y ex número 2 de la CIDE, que en el momento de la alianza, Darío Ricciardi, que además es uno de los accionistas del Grupo 23. Digo, las denuncias ya empiezan a ser mucho más y mucho más públicas. También hay una suerte de amedrentamiento contra los trabajadores, que es un error, ¿no? Esta cuestión de amenazarlos por el lado de, bueno, si ustedes trabajaban para esta gente, son de algún modo cómplices de un sistema y demás. Los tipos eran contratados para trabajar periodísticamente, más allá del negocio que esté haciendo la patronal. Me parece que ahí hay un respeto por el rol del laburante que es muy distinto al rol del empresario, ¿no? Sí, muchos mensajes de esos pueden leerse en las redes sociales cuando ellos van publicando o mismo cuando hacen el boletín por más tiempo. Lo que les contestan es, vos sos cómplice de Spolsky, vos sabías que él te iba a cagar, vos sabías quién era, vos sabías para quién trabajabas. Eso es lo que nos comentaban ayer los trabajadores de Tiempo. Y lo que también le preguntamos a Jimena Fuertes es cuál es la lectura que hacen del contexto en el que se produce este vaciamiento con el cambio de gobierno y, como bien vos decías, con esta aparición de un sindicato de prensa muy fuerte. Lo que nosotros creemos justamente es que esto sucede y el gobierno es cómplice de que esto suceda, justamente porque quieren que nuestro caso sea aleccionador. Como nuestro medio, nuestro diario, tenía y tiene una posición ideológica clara opuesta a este gobierno, lo que justamente se pretende es dejarlo a este empresario trucho y delincuente, dejarlo que se salga con la suya. Entonces aprovecha esta situación justamente para que sea de alguna manera un caso aleccionador al resto de los medios, al resto de los trabajadores de prensa y también hacia la sociedad. Los trabajadores del diario Tiempo Argentino están recibiendo donaciones, tienen un fondo de lucha, están recibiendo alimentos, pañales y útiles escolares, que todo sirve en este momento en donde no tienen plata tampoco para pagarles algunas cosas a sus hijos o algunos a sus padres que también están manteniendo. Pueden acercarse a Amenábar 23. Repetimos la convocatoria del Sindicato de Prensa de Buenos Aires junto a los trabajadores de Radio América, Tiempo Argentino y el Grupo 23, que no están cobrando sus sueldos desde diciembre, incluyendo el aguinaldo. Hoy a las 15 horas, desde el Obelisco hasta la Jefatura de Gabinete de Ministros, para exigirle al Gobierno Nacional una respuesta urgente frente a este vaciamiento que se está llevando adelante en el Grupo 23 y que está comprometiendo los puestos de trabajo de 800 laburantes de prensa.